No se pierda por entre el rudo Manigua. Simone, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Simone, en tu boca también puso su No se pierda por entre el mundo.